Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega, Aquel Amor, dice... Tus amigos, Los Dorados. Y aquel amor que yo quise tanto.